Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos, creado y legado a la web. No le digas a mamá. Nos encontramos en otra emisión más del podcast No le digas a mamá. Y en esta ocasión nos toca presentar el tema del día de San Valentín o el día 14 de febrero. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es la presentación de la mesa, ¿sí? Yo soy Mafalda y tenemos aquí a una invitada especial, ¿sí? Que se llama Indira. Por favor, Indira, ¿te puedes presentar? Gracias. Bueno, soy Indira, soy chef. Y vamos a hablar un poco, pues, de la gastronomía en el rollo erótico. Hola, queridos escuchas. escuchas, les saluda su amigo Gabondorf en esta emisión a la cual yo me resistí un poco a venir, pero bueno, aquí estamos de todos modos. Hola, soy Picasso y en esta ocasión espero no contar muchas historias de desamor, si no vamos a terminar en una cantina. Soy Jorge y yo le voy a poner el elemento intelectual a esta cuestión del amor. Muy bien, muchas gracias a todos. Entonces vamos a empezar. El tema de hoy, como se los mencioné, es el día de San Valentín, ¿sí? Y existen varias historias, pero en esta ocasión vamos a mencionar algunas y aparte vamos a hacer la reseña de una película, ¿sí? La película va a ser... Es Don John de 2013. Muy bien, entonces para que se pongan, paren bien las orejas, los oídos, pongan mucha atención porque va a haber muchas cosas muy buenas en este podcast. Entonces, empezamos. La tertulia para este tema es... amor y desamor, ¿sí? Entonces, dice, existen varias teorías sobre la historia del día de San Valentín. Algunos afirman que de los orígenes se encuentran en San Valentín, un romano que se convirtió en un mártir por negar a renunciar a su fe cristiana y por intentar ayudar a escapar a los cristianos de las cárceles de los romanos y que murió, perdón, el 14 de febrero del 269 a.C. También tenemos otras reseñas sacadas, pues sí, de la página de Wikipedia, ¿sí? Que dice que es una celebración tradicional de los países anglosajones que se ha ido implantando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente. Tenemos también algunas celebraciones, bueno, cómo lo celebran en diferentes países, ¿sí? Argentina, Bolivia, no sé, Latinoamérica en especial, pero pues yo creo que algunos de mis compañeros van a querer mencionar algo de ellos. No sé qué quieras decirnos, Picasso. Pues sí, mira, ya como comentas, hay muchas versiones acerca de este fraile o de este iniciador o santo llamado San Valentín, pero más allá de escoger o tener la idea precisa de quién fue el que inició esta celebración, yo siento que lo importante es ver de ustedes escuchas, en realidad, ¿celebran San Valentín? ¿Tienen, no sé, es un ser especial con el que compartan ese día 14 de febrero o hacen esto de celebrarlo todos los días durante su noviazgo, de su etapa de conocerse? No sé si alguno de la mesa celebre San Valentín o que nos cuente al respecto. Bueno, yo no es una celebración que yo frecuente. Lo más romántico que he hecho en esa fecha fue un día antes, un 13 de febrero, me fumé unos porros y el día 14 a mí me hace muy bien la cruda de María. Entonces escribí 5 poemas de un jalón ese día. En aquella época escribía poesía y es lo más romántico que he hecho en esa fecha. No sé los demás. Bueno, yo antes celebraba el día del amor y la amistad, pero un día en la prepa estaba enamoradísimo de una tipa que te odio maldita, pero sí me está escuchando. Pero en ese entonces te amaba con todo el corazón y yo llevaba mi florecita y mis chocolates. Por padre me educó sin un caballero. El caso es que llegué con mi flor y se la di, todo muy romántico, en pleno salón. Y a la hora después de que le di una flor, llega un tipo de los de malditos repartidores de Florida Blanquita con un arreglo de como de pinches 50 rosas. Y llega y pregunta por esta persona, que no voy a decir su nombre, pero si me escuchas, muérete. El caso es que... Exacto. El caso es que llegó y pregunta y enfrente de la clase con el profesor y todos voltearon a ver, ¡ah, qué padre! Que le regalase todo eso. Yo creo que estaba con una cara de... Y a partir de ahí decidí no celebrarlo en absoluto. Que todos los días sean de amor y de amistad, menos ese pinche día donde todos los bares están llenos. Y ya, me calmo. Gabo, ¿quieres decir algo? Bien, aquí como nos decía nuestro estimado compañero Dada, quien se presentó más bien como con un gruñido cuando estábamos saludándoles. Bueno, efectivamente San Valentín no es únicamente del amor, sino también de la amistad. Sin embargo, yo siento que tenemos como una tendencia a celebrar, o bueno, a ponerle como más atención a la cuestión del amor y no tanto a celebrar con los amigos. Imagínense que hubiera así un día exclusivo para los amigos, pues las borracheras que se armarían, orgías, etcétera, ¿no? Pero como que lo dejamos un poquito a un lado porque sí, de repente algunos medio nos pega la depre por la cuestión de que tú sales a la pinche calle y donde quiera, o sea, hasta los pinches palomos están echando amor y tú volteas a ver así tu lecho vacío y es como que pues bien grueso. Yo creo que tenemos más tela de dónde cortar en la cuestión de los desamores, que realmente del amor de película, como nos dice aquí, si él estuviera protagonizando una película, pues seguro que le hubiera ido bien, ¿no? Una cachetada y para así como para ponerle sabor al caldo, un beso, ya saben. Pero la realidad es que no es así. El final de la historia, Gabondorf, fue que tuve que cargar, porque no podía cargar su pinche malditas flores, y yo por ser caballero tuve que llevárselas a su carro, o sea. Perdón, ¿eran de las flores de metal como las que nos vino a ofrecer el señor ahorita? No, esas pinches rosas malditas, de esas que venden en los cruceros de esas chafas, pero bueno, pero te las venden cara, lo doble de caro ese día, ¿verdad? Pero bueno, se lo va a pasar el micrófono, no sé. Indira, ¿quieres decir algo del amor? Te veo cruda, te siento como cruda. El amor gay es válido también. ¿Cómo lo disfrutaste ayer con tus amigos gays ahí en el éxtasis? No, la verdad sí, es sorprendente cómo se aman intensamente ahí en ese tipo de lugares. Entonces sí quedé un poco choqueada, pero todo bien. Aún estoy ahorita con la cruda, pero ya me la espero quitar. Pues sí, o sea, todos tenemos derecho a amar, no importa género, raza, incluso como lo decía Gabondorf, hasta los palomos aman, y una película muy especial, hasta las pirañas aman en Cuaresma. Gabondorf, no sé qué querías comentar. Pero nada más le quería preguntar a Indira si Frases de una pareja triste. En épocas de calor, no hay nada como tu prieta. Gabondor se le fue el avión machín. ¿Qué pasó? Pasó un culito alegre y pues se le olvidó. Yo quiero retomar que, ¿por qué las mujeres son así? O sea, ¿por qué son acá tan fresas? O sea, los gays son más prácticos. Lo ves, te ve y ya, a lo que vamos, papá. ¿Cómo sabes? Yo te lo digo por una experiencia que tuvo un amigo. Yo no puedo decir nada, el primo de un amigo, pero Indira, ¿nos puedes comentar, por ejemplo, tu experiencia acerca del 14 de febrero del amor? Algo que te hayas vivido con una pareja. La sopa es lo que pasa. No. Por ejemplo, pues yo que me dedico a esto de la comida, pues a mí me gustaría mucho. Bueno, me gusta mucho el 14 de febrero porque todos los restaurantes están hasta el tope y a eso me dedico. Entonces tengo mucho trabajo. Así igual me mandan a hacer banquetes, eventos y todo eso. Muy bien, bueno, pues sí, todo el mundo tenemos nuestras historias, tanto con la comida y lo que hacemos y lo que no hacemos. Pero yo recuerdo muy bien una, cuando estaba en la preparatoria, resulta que todos mis compañeros, los hombres, compraron rosas para todas las mujeres, todas. Entonces, al momento de repartir las flores, a mí no me dieron. O sea, yo me sentí tan mal. 14 de febrero, no me dieron rosa. Incluso hasta me quedaba viendo un amigo y, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Mafalda? ¿No te dieron? Qué curioso, porque los que estamos, los caballeros que estamos en esta mesa del podcast, nos quedamos así como que, ¿no le dieron rosa? Yo creo que se merecería todas, porque si la vieran, bueno. Muchas gracias, gracias. Pero bueno, al final uno de mis amigos muy gentilmente me dijo, oye, no te preocupes, si ahorita voy, y me trajo un ramo de rosas. O sea, me quitó toda mi cara de tristeza y me levantó el ánimo, cañón. O sea, me gustó mucho. Eso fue muy, muy buena experiencia. O sea, pasó a ser de mala a buena. Y después, ya teniendo mis novios y todo, el 14 de febrero, una vez uno me dijo, ¿y qué? ¿Qué vamos a hacer? Pues aquí te traigo un regalo. Ah, ¿y qué quieres que te trajera? O sea, de perdido, no sé, un abrazo, me lo dio, ya, es todo. Y me quedaba con cara de, ¿ya? O sea, no hay nada más ni... ¿Cómo qué otra cosa esperabas? No sé, un detallito. No, tampoco. Puntualmente, ¿qué esperabas? Un Jäger. No. Como decimos nosotros, así como un raspadito, algo así. Exacto, o sea, algo. Pero bueno, no sucedió. Entonces, sí, o sea, creo que todos nos han pasado. Nos han pasado tantas cosas buenas como malas. Y no sé, a ver, alguien más que quiera comentar una experiencia mala que haya tenido en el Día del Amor y la Amistad. No sé, ¿caso? Pues no precisamente en el Día del Amor y la Amistad, sino que tuve una mala anécdota que les quiero comentar. Yo, de hecho, yo iba entusiasmado simplemente pues con un buen detalle, ¿no? Para alguien especial. Hasta llevé serenata, algo muy raro en mí, ¿verdad? Me junté con unos amigos. ¿Pero la llevaste tú con músicos o llevaste una camioneta? Pues no llevé a los tipos vestidos de charro con el guitarrón y todo, pero sí mariachis, porque luego se enojan. Ah, perdón, mariachis. No llevé a los mariachis, sino más bien llevé a unos amigos que tocaban guitarra. De hecho, a ellos les gusta ese tipo de rolas, balas Colada y todo ese tipo de ondas de rondalla. Básicamente yo llegué y pues yo quería dar un detalle, ¿verdad? No era tampoco para exagerar. Tips que les puedo decir a los chicos que van a contratar mariachi o trío, que vayan al camión y busquen a los güeyes que se suben y dicen, ¿cuánto la pinche hora, güey? Te seguro te la dan en 50, 100 baros, porque lo que quieren es varo. Entonces ya te sale más barato que un trío acá por el Chubasco, que te sale carísimo esos días. Bueno, continuando, después de esto que dijo Dada, solo quiero comentar que a mí no me salió tan caro, me salió nada más una botella de tequila. Eso fue lo que me costó, que les gustara una hora de música. Y de hecho no crean que nada más eran las típicas rolas de amor y baladas, sino incluso hasta rolas que le gustaban a la chava, rolas así prendidonas. Oye, ¿y sí salió? Sí, sí salió. De hecho, planeé todo con su familia y todo. O sea, quedó muy bien el plan. Pero el problema es que a la hora de la hora, pues yo esperaba, no sé, un más efusividad, ¿no? En ese saludo de, muchas gracias, no sé qué. Pero, pues salió todo y sí me agradeció, pero así como que fue más como por cortesía o por compromiso que por decir, qué detallazo, ¿no? Fue la clásica frase de Spray de que gracias por participar, ¿verdad? El amor. El verdadero amor tocó a mi puerta, le abrí. Era el verdadero amor de mi ex, así que salí para dejarlos solos y buscar en el mundo el mío propio. Pues casi, ya nada más me faltó mi ticket que dijera, sigue intentando, ¿no? Pero, la cuestión fue como de, oye, ¿qué pasa? ¿Qué onda contigo? O sea, yo lo decía nada más por un detalle, pero bueno, ya nada más para terminar esta trágica historia, solo quiero decirle que el chasco me lo llevé, ya cuando al dejar de platicar con esta persona, me dirigí con mis amigos a la camioneta donde llegamos, y los chavos se me quedan viendo de, ¿qué? Ya ligaste, ya estuvo, ya quedó, y dije, no, pues vámonos. ¿Cómo que vámonos? No, vámonos. Y eso me dicen, ¿sabes qué? Tómate esto para que te alivianes, porque te vemos un poco demacrado. Tipo como en la de ¿qué te da esa mujer? Que Pedro Infante va a pedir la mano de Marianela para Don Luisito, y al final le dice, vámonos, ya nos hizo el business. Y yo, no le importo. Me importa más mi amigo. Párenle ya, ¿qué pasó? Váyase, muchachos, téngala y repártase. Vámonos, viejo. ¿Cómo vámonos? ¿A dónde? Al demonio. Un momento, Pedro, no estamos para juegos. ¿Qué pasa? Marianela quiere a otro. ¿A otro? ¿A quién? Vámonos. Te quiere a ti. Y así dices que eres mi amigo. Sí, algo así, pero de hecho el problema ahí es que pues al final del día es Luis Aguilar, y pues él puede ir a conseguir más viejas, ¿no? Y en este caso era yo, en una camioneta con unos güeyes ebrios, y pues ¿a dónde íbamos a ir? A la delegación, ¿no? Güey, puedes ir al violín, a la ciudad peluche, güey, acuérdate que amor pagado no genera compromisos. Bueno, aparte de eso, yo también le recomendaría a esos chicos que están dispuestos a gastar su dinero en una serenata, que contratan unos chicos, bueno, algo barato, unos copas baratos, y que se aprendan la canción mexicanizada de Get Lucky, la de Europa Mexican Song. Por si algo pasa triste, a mí esa canción me reanima, me aviva. Entonces, si pasa algo depresivo, pónganla. No sé si esta Mafalda quiere decir otra cosa, nada, ¿o qué? Bueno, sí, o sea, todos hemos... Bueno, yo he tenido también muchas experiencias. 14 de febrero, aunque no haya sido 14 de febrero. Y, híjole, en cuanto a lo que dijo Picasso de las serenatas, a mí sí me han llevado serenatas. No me he llevado serenatas con músicos, me han llevado serenata en carros, en camionetas, y eso de que son las 3, 4 de la mañana, y pasan por mi casa, y los vidrios así, y sale mi mamá, o sea, asoman por la ventana y si ya viene este loco de nuevo, ya. Solo una cosa, o sea, ¿son serenatas en vivo? O sea, ¿llevan a alguien que toque, o es nada más ponen a todo lo que va a los baffles para presumir que vieron la de Rápido y Furioso 7? No, o sea, es exactamente como tú dices, nada más llegaron el sonidazo acá fuerte, me ponían a Valentín Elizalde, me ponían... Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer. No hay nadie en la tierra que tenga esas piernas y esa piel. Te quiero así, te amo así, así como tú eres. Yo te escogí por ser así, entre tantas mujeres. Me gustas tú, tan solo tú, lucero de mis noches. Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproches, porque te quiero así. Dios mío, bueno, con este hombre estoy saliendo. Sí, con ese hombre salí, sí. Solo quiero aclarar, en mi historia, hasta los vecinos salieron y aplaudieron. Entonces, pues, ¿qué? Necesitaría algo de mérito, ¿no? Algo de, oye, muy bien hecho. Qué bueno, o sea, acá casi que mis papás querían salir con... No tienen pistola, pero casi que con la escoba. Oye, ya lárgate de aquí, ya vete, nos queremos dormir, déjanos en paz. Pero me gustaba, quiere. Y todavía lo sigue haciendo esa persona, o sea, ya ni le hablo. Híjole, eso ya más bien me suena como acoso, porque pues ni siquiera se quiere gastar, ¿qué te gusta? $200 en llevar ahí un grupo de personas que te toquen. Y si lo sigue haciendo, y bueno, no sé qué le habrás dado, mi estimada Mafalda, que se quedó ahí por ahí un poco clavado. ¿Quién sabe? Y otro tipo también llegó con una canción de Joan Sebastián. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Tatuados sobre el tiempo, el tiempo que te conocí. Y llegó con la Joan Sebastián con la botella de tequila que la habíamos comprado ese mismo día. Pues, nos vamos a ir a una fiesta. Y cuando pasa por mi casa, llega con un cuarto, menos de un cuarto de la botella. Así, entonces, ¿qué hago? Le digo, oye, ¿qué te pasa? O sea, hace rato estabas bien y ahorita estás mal. Tranquilo, o sea, no. Quiero decir que para las chicas, el hecho de que nosotros lleguemos serenata es una cuestión de hombría. Y qué mejor llegar bien pedo. O sea, esa es la cuestión, así, el valor. O sea, de decirle, te quiero un chingo y llorar y hasta la voz acá llorando. Pero no sé, no tienes corazón, Mafalda. Oye, sí tengo corazón, pero es que donde vivo, así lo acostumbran los muchachos. Esa es la costumbre con ellos, o sea, así son. Y no me dejan mentir las personas que me están escuchando. Eso es cierto, en los pueblos así se acostumbra. Yo, bueno, obviamente a mí nunca me han llevado de serenata, pero se lo han hecho a mi hermana. Y francamente, pues sí es un poco molesto, porque estos especímenes llevan su coche, su camioneta, con unos buffers pues bien poderosos. Y lo que lo resienten realmente, pues son los vidrios de la casa. Y pues no nada más llegan a la ventana de la susodicha, sino que a la ventana de los vecinos, la misma familia. Y yo creo que por eso también se genera un poquito de molestia en ese sentido. Sin embargo, puede ser que tenga un lado bonito. Y no sé si a alguno de ustedes escuchas, les ha tocado hacer la llamada cartita romántica. Esa típica cartita. ¿El buzón de San Valentín? Sí, de hecho me refiero a eso, Mafalda. Pero no nada más en la escuela o en algún lugar donde se reúnan y hagan esa actividad, sino hacer esa llamada cartita para esa fecha especial en la que ustedes, armados de valor y de la inspiración, ponen ahí todo su empeño y todo su entusiasmo. Y el problema es de que ya ahorita ya esa costumbre se perdió y ahora ya todo es por mensaje, por tweet, por Facebook. Y lo decía Pedrito Fernández, con su rola Marte a la Antigua, que ya las cosas no son como en el antaño, ¿no? Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, hoy ya las flores no se ven, ¿dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora se mandan solo mails, ya nadie entrega chocolate. Pero me niego a renovarme, es mi manera. Te lo confieso que quisiera amarte a la antigua. No sé si Dada quieras compartirnos si hiciste alguna cartita. Yo fui más original, lo que hice fue que le pedí las pastillas de mi mamá porque es depresiva. Entonces le quité el polvito, la sustancia activa. El problema es que mientras la hacía, limpiaba con un cotonete y le metí así como recaditos de que te quiero, te amo. Son cápsulas de amor, pero eso de la media hora me empecé a sentir mal porque inhalaba todo el polvito, ¿verdad? Pero siempre nos sale el rollo poeta, el rollo así como el amado Nervo, el que te quiero, te amo, te necesito, no puedo vivir sin ti. No sé si... Jorge, pues por si no lo sabe, el auditorio es poeta, es el poeta de Aguascalientes, el poeta hidrocálido del podcast. Entonces no sé si quisiera decir algunas palabras acá románticas tipo Paco Stanley. No, más bien la anécdota en relación a esto de escribir cartas, no solo en 14 de febrero, yo no lo acostumbra, nunca lo acostumbré en esa fecha, sí, pero sí acostumbraba lo de las cartas de puño y letra. De hecho era de las pocas cosas que sí me siento orgulloso. Funcionen o no, pues ya por lo menos sí había calidad literaria. literaria en ese sentido, sí había galleta. Pero sí desanimo un poco la última vez que mandé una carta, que hasta tuve la originalidad de ponerla como mensaje en una botella de vino tinto, así como... Y incluso le puse un papelito con un listón, como en la película de Alicia en el País de las Maravillas, bueno, como el libro, que dice Drink Me, en este caso le puse Read Me, o sea, léeme. Y bueno, tanto fue el fracaso de esa última carta que me quitó las ganas de volver a escribir misivas amorosas, que me hicieron leer un poema de Paul Verlaine que termina con esto. Dice: y el tiempo que se pierde leyendo una misiva jamás hubo la pena de escribirla. Entonces, por lo menos me dieron palabras sabias para ya no seguir haciéndolo. Como lo oyen, amiguitos, así es como se forman los trolls en las redes sociales, esos seres que alguien despreció al escribir sus tweets o sus mensajes en los blogs. Así que no los desprecien y tómense su tiempo, aunque sea para retuitear sus mensajes. Oye, pero hay que tomar muy, muy en cuenta, por ejemplo, antes estábamos diciendo se solía mucho mandar cartitas, o sea, los mensajitos de oye, te quiero, te extraño, feliz día del amor y la amistad, escritos, o sea, en papel, tinta. Yo también recuerdo una vez que tenía un muchacho que quería andar conmigo y me hacía un montón de cosas así en unas pilas, o sea, le sacaba toda la pila, me lo enrollaba. No era yo. No eras tú. Tú no me has hecho nada. Entonces, esa persona era tan detallista que hasta los disquets, que por no sé si alguno de los... Sí, chicos, eran unos dispositivos para guardar que ahorita ustedes conocen como memoria USB y que no les cabe ni la tercera parte de lo que le cabe a una USB. Yo lo que hice fue comprar un disco de acetato al estilo vintage, al estilo hipster, y con un corrector hacerle un poema alrededor. Me tardé un chingo, pero lo hice. Muy bien, o sea, eran esos detallitos que lo hacían bueno. O sea, era bonito estar, pasarte las horas haciendo esas cartitas, esas cosas. Y este chico, o sea, era tan detallista que nada más duré una semana con él. Una semana, o sea, pero aún así me dedicaba a canciones y todo el asunto. ¿Qué fue lo que no funcionó? La verdad, híjole, no besaba bien. ¿Qué puedo decir? Primeramente, Gabo, yo creo que hay un problema ahí. Ella es maestra, le puede enseñar, carajo. El ABC de besar, o sea, con lengüita, sin lengüita, seco. Húmedo. Frases de una pareja triste. La única manera de reencontrarnos es perdiéndonos mutuamente y definitivamente. Híjole, pues yo como que me quedo así medio como piedra de escuchar tanta ridiculez que llega a ser uno mientras sientes maripositas en el estómago. Yo soy como un poquito más práctico. El clásico dicho de que ponte que vengo del monte. Es lo efectivo, totalmente. Te pierdes el tiempo de gastar tu corazón en esas pausadas, ¿cierto? Así es, y fíjate, cosa curiosa, como que reaccionan mejor. Digo, si yo le hubiera hecho a Mafalda una cosa así y me batieran una semana, pues olvídate. A mí me han funcionado otras cosas, tipo que, no sé, por ahí en alguna plática escuchas lo que le gusta y le gusta, por decir, algún disco, no sé. Te vas al Sanborns, ahí mismo te lo envuelven gratis y listo, punto. O sea, sin nada de artesanías, ni mucho menos. Oye, pero para que después te digan, ya lo tengo. Ah, no, claro que no, pues obviamente ahí hace uno labor de investigación. Y si ya lo tiene, pues, no sé, por ahí lo vendes en el tianguis, qué sé yo. Pero ¿cómo vendes tú tus artesanías, tus discos de acetato pintados o tus disquetes llenos de poemas? No, incluso yo todavía tengo muchas de las cartitas, muchas de las cosas que me decían, las tengo guardadas, o sea, así como que recuerdos de... Pero bueno, Indira, estás muy callada, coméntanos algo más. ¿Qué hacías tú o qué te hacían a ti? Bueno, algo que recuerde así, me hicieron una rosa de papel y también ahí venía la carta, o sea, en realidad era una hoja de papel que tenía el escrito ahí muy bonito y luego la formaron como una rosa, entonces fue un detalle pues bastante genial. También tuve un novio que mandó a hacer una impresión en una tela, y decía que sí me amaba y etcétera, etcétera, y me lo puso enfrente de la escuela e hizo que me asomara del segundo piso y lo vi. Entonces sí fue algo padre. Esa todavía la conservo, pero se me hizo buen time. Frases de una pareja feliz. Tú no eres el amor de mi vida. Ella es la vida de mi amor. Y bien, siguiendo aquí con, digamos, las expresiones desde mi punto de vista exageradas de cariño, quiero saber qué opinan los de la mesa de este podcast de un fenómeno que hemos visto desde muchísimos años, que también se hace con papel y tinta, que es llenar el pinche carro de post-its con pendejada y media que, o sea, nadie los lee. Pues yo no hice eso, pero sí hice otro tipo de idiotez, que fue declararme una vieja a través de como carteles, diciendo que te voy a querer aunque ya estés vieja, y pone una viejilla toda acá y luego y acá letras acá súper tipo declaración terrorista con letras acá recortadas de revistas. Y sí, gasté bastante de asesino serial. Bueno, es que uno hace cada estupidez por amor, créeme que sí, bastante vulnerable. No sé si alguien ha dicho lo de los post-it o no, nadie, o sea, sí. Mafalda, por favor. No, ¿qué he dicho yo? Híjole, no, por favor, ¿qué hice yo? Y dice yo, no, pues escribe cartitas nada más, pero una vez hice, pero hice un corazón en una tarjeta, pero le escribí en papel estaño, ese con el que envuelve la comida, y batallé un montón porque se rompía, entonces tenía que volverlo a hacer y hacer hasta que quedó. Sí, se veía muy padre. A mí lo que hicieron una tipa que yo quise mucho fue, compró pedazos de madera de esos que ya no se utilizan y puso su pie diciendo, vamos a caminar juntos toda la vida. Entonces se me, en ese entonces hizo bien perrón, pero obviamente los 6 meses me dijo, voy a caminar pero sin ti, o sea, voy a caminar más a prisa, pero yo me voy a Estados Unidos, tú te quedas, güey. Ah, órale. Eso también, es que en realidad en mi vida, cada vez que hablo del amor, me doy cuenta que es una comedia romántica que me ha pasado de todo un poco en ese aspecto. Picasso quiere hablar de su experiencia o echarme carreta de mi experiencia. Pues no, de hecho, más que echarte carreta es apoyarte. Ahorita que, aprovechando que tenemos dos mujeres aquí en el podcast, quisiera hacerles esta pregunta. ¿Ustedes sí valoran esos detalles que, como ya dijo Gabo, son algo ridículos? O sea, bueno, ya Mafalda nos dijiste que tú tienes guardado las cartitas, o sea que de alguna manera ese esfuerzo pues se compensó, pero tú, Indira, si ¿sí valoras esos detalles o en realidad ya ahorita tú los consideras cursis y dices, pues si tiene yeta y me invita a cenar ya con eso? No, sí se valoran los detalles, aunque pues como dices, ¿no? Igual a lo mejor ya nos estamos volviendo más materialistas y decimos, ay, mira, ese anillo está bien padre, esos aretes, la bolsa, o sea, y pues a lo mejor hay otro tipo de cosas que nos pueden llenar más, ¿no? Ah, no es cierto, pero sí sigue siendo padre que te den algún detalle. Bueno, yo quiero defender a toda esa gente romántica de corazón, o sea, y sí que lo hagan. Yo creo que no se queden con las ganas porque es expresar el amor que sienten por esa persona y que puede durar o no durar, pero siempre está así como que quedar bien con la persona. Ya vimos que Mafalda se queda con las cosas, mi otra ex las quemó todas las muy cabronas, pero no importa, o sea, ¿qué más da, verdad? Son cosas, son objetos, los sentimientos no se regeneran, ¿no? Frases de una pareja feliz. Nunca supe lo que era una media naranja hasta el día que me sacié en tu cuerpo. Y bueno, pues, a final de cuentas yo no entiendo por qué... Bueno, entiendo un poco, pero se me hace medio absurdo por qué la figura del corazón se ha convertido en el símbolo del amor. Si realmente está comprobado que lo que realmente sentimos pues es en el cerebro, ¿no? Por aquí, quien tiene el lado científico de las cosas, que es Jorge, nos podría explicar qué onda con esto. Tal vez se malinterpretó mi pretensión del inicio del programa. No precisamente quiero hablar del amor en un sentido científico, sino más bien racional, o sea, racionalizar esto del amor, pero sin dejar de lado la parte de los sentimientos, de las pulsiones. Sí, yo soy de la idea de que el amor se puede explicar, no se puede explicar con simples reacciones químicas en el cerebro. Yo creo que a fin de cuentas sí ocurren esas reacciones en nuestro organismo, pero son resultado de algo más. Debe haber un detonante externo, un detonante emocional para que en el cuerpo, en nuestro organismo se generen esas reacciones. Interesante lo que dice Gabondor sobre la química del amor. Yo creo que en un cierto aspecto los científicos siempre se han puesto a investigar cosas que a lo mejor no hay una respuesta lógica, como qué es el alma, qué es el amor, por qué estoy tengo atracción hacia tal persona y hacia otra no, porque de repente con un beso, como lo decía Mafalda, puede funcionar o no, pero no sé si qué tanto. Se dice que cuánto chocolate tienes que tomar para sentir esa sensación como de amor, Indira. Pues tendrás que tomar más o menos como unos 5 kilos. O sea, así en... como en tablilla, por así decirlo. Sí. Y así lo rebajas con leche, pues ya es como 100 mililitros. O sea, chingarme unos 5 paquetes de chocolate a la abuelita para aguantar. Eso es de tablotón desde acá. 5 kilos. ¿Y qué sentiría? ¿Sentiría así como la emoción, como burro en primavera? No. Como... ¿Sientes lo mismo que sientes cuando estás enamorado? ¿Sientes un retortijón en las tripas que... no te puedes, no sé, es tanto el nerviosismo. Yo creo que se siente eso comiendo ingiriendo esa cantidad de chocolate. Y ya si no sientes eso, al menos pescas una diabetes, que qué te cuento. Muy bien, entonces para cerrar con esta parte del tema, sí, vamos a pasar a la siguiente canción. Then let bien, entonces acabamos de escuchar la canción Can't Take My Eyes Off You. Espero y les haya agradado, a mí me gusta mucho. No sé, ¿qué opinan los demás? Yo quisiera preguntarles a todos los panelistas. Ay, las escuché bien chingón esa. Toda la gente que está aquí, ¿qué es lo que siente? Ya este Jorge dijo que es como maripositas o murcielaguitos, si fuésemos uno. ¿Pero qué sientes cuando estás enamorado? A mí me pasa que cuando conozco una chica y me enamoro, no duermo en toda la pinche noche. Ya cuando me despierto, ya valí madre. Entonces no sé si Indira quisiera decir cómo sabes cuando estás enamorada. Aún no me he enamorado. Fue muy, muy impresionante tu pregunta, porque la verdad no me he sentido enamorada aún. Es como el clásico piropo que ves una chica y pasas y le dices, ¿crees en el amor a primera vista? Y yo, pues no, ¿quieres que pase otra vez para que para ver si lo crees? No sé, Gabondorf, ¿te has enamorado? ¿Qué es lo que sientes cuando estás enamorado? A mí me dan unas ganas tremendas de pistear. No sé tu caso, Gabo. Fíjate que yo me pongo medio raro. Igual por los comentarios que he hecho durante este podcast pudiera dar como que la imagen medio... Digo, no sé cuál sería la versión del Grinch en San Valentín, pero como que algo así, así como que no, mal. Pero no, sí soy una persona hasta cierto punto, una persona romántica que sí siento, o sea, sí tengo sentimientos. Siento atracción por otras personas, pero es bien extraño. Es bien extraño porque como que se juntan muchas cosas que son difíciles de explicar, ¿no? Sobre todo cuando tienes por ahí un amor platónico que no te corresponde. Creo que es lo que más me ha pasado. O al revés, completamente, ¿no? No me atrae, pero ahí están chingue y chingue. Y yo así como que quítate, quítate. Y otra situación que también me ha pasado es de que, pues andando, o sea, ya siendo novios, ya siendo pareja, como que, no sé, como que no hay ese enamoramiento de mi parte. Eso me pasa a mí. Fíjate que me acabas de tener nostalgia por esos momentos. Pero es bien interesante como eso de que dijiste, que algo no funciona. Esa mentada química, ese no sé qué sé yo, que por qué chingo estoy así. No sé, pero ¿qué pasa con ese amor platónico? ¿Cómo salir de la maldita? Hay una cosa peor que la dimensión desconocida, ¿eh? La friendzone, la pinche friendzone, que dices, ¿cómo me salgo de aquí? O sea, ¿sabías que, por ejemplo, el friendzone, el clásico amigo, es como el peluche, como el oso de peluche? La mujer lo abraza, lo quiere, se papacha. ¿Pero sabes por qué es el peluche? Porque no tiene órganos sexuales. O sea, el pinche peluche no puede coger. Entonces por eso es un amigo, porque no puedes coger con ella. Mira, no están para saberlo, pero por ahí, en algún momento de mi vida, me tocó estar revisando por ahí la habitación de mi hermano mayor, y me encontré, bueno, pues sus películas estas, ¿no? De cositas, donde descalifican completamente esa teoría, porque llega una chica a su habitación y lo único que tiene es a su osito Teddy, y empieza, está bien alucinado ese porno, porque nada que ver, pero bueno, igual a alguien como que lo prendió y se le ocurrió hacerlo. Y llega con el osito Teddy, así como que anda medio cachonda la tipa, y ya lo empieza a abrazar y todo esto. Y en un momento de la película, es lo más extraño, el osito Ted se convierte en un güey musculoso y con un miembro que, bueno, válgame, ¿no? Entonces empiezan ahí a hacer sus cosas. Nada más en el porno llega a pasar, ¿eh? Yo no lo he visto ni en películas ni en otra cosa. Yo me acuerdo que vi la película de Ted, no sé si se acuerdan de esa película, que Ted demanda Hasbro porque no le pusieron órganos sexuales. Entonces no sé si está mal de quiere decir algo más de eso. Bueno, no, o sea, digo, siguiendo con el tema, pues sí, las películas son, hay películas muy buenas, pero pues en este caso vamos a seguir comentando la película que nos interesa el día de hoy. ¿Películas porno o de qué películas hablas? No, esta es una película que es una, ¿cómo se le puede decir? Es una comedia, ¿sí? Y romántica, ¿sí? Es la película que se llama Don John, que fue hecha en el 2013, ¿sí? Entonces le voy a pasar a Picasso el micrófono para que él la comente, por favor. Gracias, Mafalda. Miren, pues la película se llama Don John, como ya lo comentamos, de 2013. El director es Joseph Gordon-Levitt, también es guionista. Y en el reparto encontramos a, ya lo mencioné, Joseph Gordon-Levitt como el protagonista, Scarlett Johansson, para todos los fans que la pedían, Julianne Moore y Tony Danza. ¿De qué trata Don John? John Martello, o sea, Joseph Gordon-Levitt, un joven adicto al sexo en general y al porno en particular, como bien lo decía Gavondor, intenta ejercer algún tipo de control sobre sí mismo. John tiende a deshumanizarlo todo, su apartamento, su coche, su familia, su iglesia y las mujeres. Sin embargo, hasta los ligues más sofisticados no pueden compararse con el placer que obtiene viendo pornografía en su ordenador. Insatisfecho con su vida, decide cambiar, gracias a la relación con dos mujeres muy distintas, Bárbara, interpretada por Scarlett Johansson, y Esther, Julianne Moore. Aprenderá grandes lecciones sobre la vida y el amor. Solo para comentarles, una crítica que hicieron sobre esta película fue de Peter Travers de Rolling Stone, dice: un debut de estelar en la dirección y guión de Joseph Gordon-Levitt, que interpreta a John con humor, ardor y corazón. Pues bien, sobre esta película de Don John, lo que les puedo decir sin arruinarles la trama es que es muy ad hoc con esta fecha de 14 de febrero, porque nos habla de las relaciones interpersonales. Pero como ya lo comenté en la sinopsis, tanto hombres como mujeres tendemos en las relaciones a crear esta falsa idea de lo que no es, y empezamos en algún punto a deshumanizar la relación y solo sacar nuestro beneficio. No sé si aquí alguien de la mesa esté de acuerdo conmigo que haya visto la película. Pues este personaje bien interesante, que yo lo veo como sacado del programa de Jersey Shore, adicto al porno, e inclusive cuando está empezando la trama de esta película, pues él nos describe por qué tiene un gusto más por la pornografía que incluso tener la relación carnal con una persona real, ¿no? No sé, Dada, ¿qué nos tengas que decir? Yo, aunado a tu comentario de lo de Jersey Shore, yo me quedé con la clásica trilogía que manejan estos personas, mezcla de italoamericanos, que dicen gimnasio, lavandería y antro, que es todo lo que es en su vida, y todo gira en torno a eso. Yo sí comprendo un poco al personaje de este Don John, porque la pornografía es sencilla, es básica, no hay una complejitud de sentimientos ni de darse a alguien. Además está disponible las 24 horas del día. Totalmente, yo les recomiendo mucho pues la parte del porno, que es el Gonzo, que por si alguien quiere verlo, es bastante recomendable. Pero sí, este personaje, incluso la misma familia, una excelente actuación de Tony Danza, que obviamente pues encarna perfectamente al papá, que también anda lo mismo que el hijo, que lo que importa es el carro, es verse, la misma camisa, que tipo de mamado de que yo me la quisiera poner, pero parezco más así como señor panadero, no sé, feo, no sé, ahorita le paso el micrófono a Picasso. Pues sí, como lo comentas, lo que tiene esta película es que Joseph Gordon-Levitt nos cuenta la historia de un chico, ¿no?, que tiene este problema con la coreografía. Pero a mí lo que me interesó más de esta película fue que la forma de filmarla. Al principio, para mí, esta película parece como si viéramos en los primeros, ¿qué les gusta?, 40, 60 minutos, una película porno, porque tiene la fotografía, la iluminación, los diálogos incluso muy acartonados al principio, y además las tomas muy vertiginosas, ¿no? Está apenas él sentado rezando, y en la siguiente ya está con una chica, pues en aquello, ¿no? Entonces es muy, muy vertiginosa cómo se maneja esta trama. Sí, básicamente te da como la idea de una película MTV, en este caso, Levitt como director, sus influencias fueran los videoclips musicales. Entonces, al principio te desconcierta porque tú esperas de él como guionista y director algo más, precisamente porque se ha mostrado bastante indie en sus propuestas, en sus actuaciones, y yo siento que al final sí era parte del recurso que quería contar y sí lo logra. Ya algo más interesante al respecto sería, ¿cuál fue la motivación que él tuvo para hacer esa historia, siendo que él viene de hacer historias como clásicas como 10 cosas que odio de ti, o más recientemente 500 días con ella, que coestelariza con Zoe Deschanel, y que yo emparentaría con otra película reciente que se llama Los Juegos del Destino? Yo no estoy muy de acuerdo contigo, Jorge, porque para hacer su primer película y su primer guión, yo creo que está bien, o sea, no pierde mucho. Yo creo que sí, uno espera algo como que básico, y lo tiene totalmente. A mí ese, a lo mejor lo que lo rescata es ese rollo que es un Don Juan, una reinterpretación de Don Juan, pero que le gusta la pornografía. Es como que ese aspecto, un Don Juan actual y Casanova, y no nos deja de ver, sería interesante ver su segundo proyecto, a ver qué es lo que nos puede demostrar, ofrecer. Sí, incluso una de las críticas que yo encontré es una de New York Times, que dice que es una película aparentemente sincera sobre la masculinidad, y sus insatisfacciones. El señor Gordon-Levitt, haciendo un buen debut como director, da forma a una historia sobre la educación moral de un hombre joven, ¿sí? O sea, de lo que, como que muchos muchachos en la actualidad tienen un estereotipo de: me voy al gimnasio, trabajo en un bar y me ligo a las muchachas. A cuanta muchacha vea que esté bonita, que tenga un buen cuerpo, buen trasero, ajá, buenas carnes, acá, como lo dice el compañero. Entonces, híjole, y se topa realmente finalmente con una muchacha que le dice, oye, espérate, yo no soy como las que tú, con las que tú has salido, ¿no? O sea, sí salimos, nos conocemos, conocemos incluso a nuestras familias, a nuestros amigos, y después llega el premio, ¿sí? Y creo que se está perdiendo todo ese tipo de cosas. Solo algo que quiero rescatar de esta película es que a mí me enseñó lo siguiente, que de hecho va a ser un tema que ahorita lo mencione de debate en esta mesa. Al terminar de ver la película, escuchas, se van a hacer esta misma pregunta que yo, o bueno, más bien este razonamiento. El romanticismo o romance de las novelas o de las películas es a las mujeres lo que la pornografía es a los hombres. Es algo que no existe, algo vacío, algo frío, algo unilateral, pero a los dos sexos nos agrada. A ellas les gusta el romanticismo, el esperar a su príncipe azul que llegue, la rescate, y a nosotros nada más que llegue una chica que diga así, de perrito, de vaquero, como quieras, ¿no? La ciudad de los ojos invisibles, Armando Vega Gil, Ediciones B, 2011. Frases de una pareja triste. Te dejé plantada para que pudieras echar raíces. Fíjese que siendo la analogía que a mí se me ocurrió en este momento, es que el personaje de Don John, recuerden por ejemplo el personaje de Manero en Fiebre de Sábado por la Noche, tiene unas necesidades básicas: bailar en la noche, verse papi en la pista y tener un trabajo pues bastante elemental para subsistir. En cuestión de, por ejemplo, ¿qué es lo que espera una mujer de un hombre? Pues casi casi esta es una fórmula: cariño, apoyo, protección, y al último va a ser el sexo. En cambio el hombre quisiera al revés: primero el sexo y después todo lo demás, porque obviamente hay una cierta responsabilidad. Las mujeres de repente les cuesta mucho trabajo entender eso, porque somos, a lo mejor hay dos discursos muy diferentes. Nosotros, por ejemplo, podemos tener un sexo ocasional, sin tantas broncas, simplemente el puro bombeo perrón. En cambio, la mujer tiene que ver donde trasfondo un sentimiento. Scarlett Johansson, por ejemplo, dice, vamos a tener relaciones después del mes, o le da una fecha muy cañona, y obviamente es Scarlett Johansson, o sea, tú te esperas, o sea, yo le espero una vida, o sea, es un 10, o sea, y cuando tienes un 10, espera lo que sea. Si es un 6 o 7, pues a la chingada. O sea. Muy bien, no sé si Gabondorf quiere decir algo de eso. Sí, yo creo que todo hombre que se diga ser hombre, cuando conocemos una persona, obviamente ponemos varias cosas en la balanza, pero fíjate que qué profundo lo que tú nos estás diciendo, ¿no? El orden de las cosas, cómo lo vemos los hombres, cómo lo ven las mujeres. Estoy completamente de acuerdo que lo que también decía Picasso sobre, bueno, cada quien tiene como que su lado de las cosas, y lo chido es cuando ambas cosas de alguna manera y diferente situación pues caen en una cosa buena para ambas partes, ¿no? Pues sí, como volviendo al punto que mencioné, lo que tiene esta película es que nos muestra eso, ¿no? Las necesidades que cada persona tenemos, qué es lo que estamos buscando, y lo que se hace mucho hincapié es de que tenemos esos vacíos, ¿no? Vacíos emocionales o de cariño o de afecto, y los tratamos de llenar con varios tipos de cosas. Y sumándome al comentario que hizo Dada, la cuestión de por qué las mujeres son muy recelosas y de que quieren primero la familia, los viajes, el cariño y todo lo demás antes que el sexo, es por esta educación que tienen, ¿no? Que tienen que cuidar el llamado tesorito. Entonces, o sea, un hombre como quiera puedes decir, no, pues es como una cruda, te levantas al día siguiente y te vas antes de que la chava se despierte y ya ni la vuelves a ver. Pero en cambio las chavas, si eso llega a dar frutos, pues tienen a la cara de un chico durante 9 meses en su vientre, que ya después lo van a tener toda la vida, y de un chico que no las correspondió. No sé si ustedes estén de acuerdo con este comentario. Bueno, sí, la verdad, sí, nosotros primero queremos cariño, protección, casa, etcétera, antes de que el sexo, ¿no? Sí, estar muy, muy seguras de que vamos a estar bien, ¿no? Antes de pensar en sexo, pero pues bueno, los hombres son medios extraños. Yo creo que aquí lo que podríamos rescatar un poco, aunado a todo lo que han dicho ustedes, es que evolutivamente el ser humano, al dejar atrás su parte instintiva, o sea, al no tener tan fuertes los instintos, volverse un ser racional, esos instintos van a seguir ahí, pero el ser humano los transforma. ¿De qué manera los transforma? Los vuelve, los convierte, los transforma en emociones, en sentimientos. Quizás el problema aquí radica en que, así como los animales se comportan de un modo, que los machos pueden estar con varias parejas, que las hembras nada más están con una pareja cada que son fecundadas, igualmente pasa con los seres humanos. Las necesidades necesidades son distintas para cada sexo, pero nosotros le damos un enfoque tanto racional como emocional. Y aquí el problema es que no nos ponemos a pensar un poco en eso, y que si ya lo analizáramos, precisamente la moraleja de la película al final es que debes superar estas cuestiones como de primer grado, de la parte emocional, de la parte racional, de cómo estar con una pareja, y finalmente complementarte, ¿sí? O sea, de esa manera el ser humano trasciende al animal al complementarse con una persona, y aunque les spoile la película, eso va a lograr que Don John pueda dejar de buscar la satisfacción en la pornografía y la encuentre no en el sexo, sino en el acto amoroso, en hacer el amor. Ya no le llama sexo, sino hacer el amor. Volviendo a la película, ya que hiciste un poco de, como llamarlo, spoiler, algo que sí me hizo muy genial, de hecho aquí estoy viendo una computadora, es que cuando la enciendes, ese sonido de la Mac es estridente. De hecho, yo cada que escucho una Mac después de ver esta película, me imagino que esa persona tiene en sus favoritos guardadas YouPorn. Algo también trascendente es que el personaje de Don John no sabía que era un historial de un navegador. Entonces es así como lo cachan, que anda viendo pornografía, ¿no? O sea, en esta época en la que ya Google o cualquier Google Chrome, Firefox o cualquier navegador tiene la pestaña de incógnito, por favor, chavos, pongan la pestaña de incógnito, usen un limpiador de cookies para que sus chavas no los cachen. Bueno, yo creo que en la película es como que la parte deficiente que tiene Gordon Levitt cuando se ve esas dos tipos de mujeres, Scarlett Johansson y Julianne Moore. ¿Cómo Julianne Moore va a ser esa como la que le va a enseñar a abrirse y le va a demostrar lo que es el amor? Y por el otro lado, la experiencia versus la juventud. Otra cosa que también no hay que descuidar, que recientemente ya existe esa metamorfosis de la mujer actual, la llamada cabrona. Esa cabrona que a mí me ha tocado dos que tres, que di que yo me siento como un objeto sexual, que yo, sí, o sea, que ya la mujer ya también se apropió de su sexualidad. ¿Ya has aventado por ahí el Panda Sutra? Híjole, no creo. A mí me pasó una vez que una chava me dijo, tenemos relaciones, y yo dije, no, es que soy un hombre de familia, o sea, son de principios y la fregada. De sí, entonces imagínate ya actualmente, y se está acercando a la feria, estoy oliendo ese olor a cheve con miado, o sea, ese buque que próximamente lo vamos a ver, esas chicas que ya se apropian de su sexualidad, de que ya el tipo les vale madre porque ya se pueden cuidar. O sea, una mujer no se puede cuidar porque a los 9 meses te chingas toda la vida. Como en la película, ¿no? Que vemos a una Scarlett Johansson que es de las denominadas calientaboilers, ¿no? En una escena en la que este chavo tiene sus necesidades, ¿no? De todos los días, que de hecho vemos que en el confesionario van aumentando de acúseme padre porque vi 37 veces pornografía y terminé, y va aumentando, ¿no? Y vemos cómo Scarlett Johansson lo lleva a los límites, al este chavo no poder ver pornografía y no poder concretar nada con ella, pues se lo arruina, ¿no? De hecho, ahí vemos que también las mujeres tienen su parte de maldad. Sí, claro, o sea, muchas sabemos hasta dónde podemos llegar con el hombre, poderles decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, o síguele, me gusta, o sea, hay muchas cosas, pero sí, una de las escenas que tú dices es... Sobre todo me llamó la atención cuando está él en su cuarto y viendo su ropa sucia y se encuentra con todo tipo de manchas, entonces dices, pobre chavo, ¿no? O sea, lo han dejado prendido y no lo pueden apagar, ¿sí? Entonces, bueno, es muy interesante esa película. Y sí, Scarlett Johansson fue un papel de la chica buena, pero también la cabrona. Yo diría muy buena. Bueno, sí, para ustedes sí sería muy, muy buena. A mí me gusta mucho este muchacho, este Joseph Gordon. Más que nada por su cuerpo, su masculinidad y todo. Y digo, dos que tres veces sí he hecho ese tipo de cosas que hizo Scarlett Johansson con los hombres, ¿eh? A ver, no sé, Indira, ¿qué quieres decir? No, hablando de las mujeres que dicen que hay unas que son muy cabronas, sí, es cierto, hay algunas que ya por la misma, que somos ya tan independientes, lo que buscan son sementales, ¿no? O sea, tener un hijo de algún buen amigo o alguien que esté guapetón para que mejore la especie y pues ya, quedar embarazadas y sin broncas. Entonces, pues ya también como que la mujer ya está cambiando también su forma de pensar, de que ya no quiere estar con alguien, a quien tenerle que lavar, que planchar, etcétera, sino simplemente si hay una necesidad de tener algún hijo, pues se lo consiguen fácil, ¿no? O hijos de probeta, más fácil, 15,000 pesos y ya. Pues sí, también volviendo a un poco poquito lo de la película, algunas escenas, aunque spoileándola. A mí algo que me sorprendió es que vemos a Johansson actuando lo que comúnmente se conoce, bueno, en las chavas de raza afroamericana como Oreo, que son como dicen, negra por fuera y blanca por dentro. En este caso sería una príncipe, blanca por fuera y negra por dentro. Pues sí, de hecho, yo sentí durante toda la película que veíamos a una chava que se movía como una chava de raza negra, diciéndole vamos para acá, con esas falditas, con esa forma de hablar, pero en realidad era una princesita, ¿no? Que incluso si llegan a ver la película, van a ver un póster de Titanic en su cuarto, entonces ya sabrán qué tipo de persona es. No, lo interesante también es ver eso, es que el último sabe vender muy bien, pero yo creo que no vamos a ver a Scarlett Johansson en otro papel así, porque yo creo que estos son compas. Gordon Levitt, para que saliera así, porque yo creo que en sus películas ha tratado de quitarse esa imagen de fin fatal. Algo que debemos reconocerle a Levitt es que qué bueno que escogió ese casting, ¿no? O sea, aunque sean muy amigos, darte un faje con Scarlett Johansson no tiene precio. Yo siempre le he dicho que a mis amigas, dije, pues un faje de compas, ¿cuál es el problema? Cero, pues nos conocemos, te quiero, me quieres, pues, un poquito rebasar esa línea y regresamos como amigos otra vez. No hay problema, de nadie pierde, todos ganan. Sí creo eso, que Scarlett Johansson le hace el paro por amigos, porque yo creo que ya se estaba rechazando esos papeles porque quiere ser actriz, y que sí es actriz. Pero yo recomiendo a la audiencia que vea Perdidos en Tokio, porque es la etapa donde está súper joven, así casi como un lechoncito, súper así sabroso, un cabrito así leche, que yo creo que va a saber a leche, y esa sensualidad que no tiene maquillaje, que simplemente es ella, porque aquí ya como empieza la película. No sé si Gabondorf quiere decir algo de Scarlett Johansson. Bueno, pues sí la vemos así como muy suelta en este papel que desempeña. Se han dicho muchas cosas, que es medio mojigatona y que es cabrona. Bueno, pues es las dos cosas a la vez. Ella, por ahí, bueno, para no spoilear tanto, pero sí es puntual decirlo, por ahí sus amigas se sacan de onda cuando la ven que sale con este chico, pero que no ha pasado nada. Entonces así como que todavía no te metes con él, que si está bueno y que no sé cuánto, y se sorprende, ¿no? Yo pienso que también el hecho de que ella se ponga un poquito sus moños, pues es lo que le pone sabor al caldo, y es lo que le despierta al protagonista, a Don John, pues como que más interés. Es un fenómeno que creo que pasa en la vida real, eso lo rescato, ¿no? A final de cuentas, por ahí también vemos que un día se van al cine y ven una película súper cliché de la pareja romántica, se enamoran a primera vista, etcétera, y por ahí como que te explican una cosa que para mí fue una verdad, que las mujeres es así como que eso esperan realmente, una cuestión extremadamente melosa y romántica, y que a los hombres como que de repente nos puede chocar un poquito, porque tal vez sepamos que las cosas no son así en realidad. ¿Dada? Yo siempre he propuesto que hay que hacer un experimento sociológico, Gabo. Seré con una chica, tres cabrones. El chico proveedor, el económico, que a las mujeres le choque que siempre fijen el dinero y todo, pero necesitan el dinero. El chico sentimental, de que me abrace, que el osito. Y el chico sexual, yo abogo por ser el chico sexual. Mientras tú le das el dinero, yo me la cojo. O sea, todos felices y contentos. Mira, que si hay mujeres que hacen eso, y se va a escuchar medio bizarro, pero bueno, el peluche, pues es su mejor amigo, este güey que está en la friend zone, que luego duran eternidades ahí, pero nunca se aclaran. Y cuando lo hacen, pues los mandan a la chingada. Tienen el amigo sexual, que es el güey que es un patán, que las hace llorar y que van con el amigo, pero ahí siguen de pendejas. Y lo que va a sonar un poquito enfermo es que el que es el proveedor realmente es su señor padre. Qué fuerte, hermano, pero me gustó. Eso es cierto, eso es muy cierto. Pero también pasa que las mujeres quisieran como que esa parte también gay del hombre, así como que no, en un aspecto de como que la siente, y lo sentimental, lo romántico, y a mí eso como que me da una tremenda hueva, pero pues hay que hacerlo, porque si no uno se queda con las ganas, y hay que venderse también un poquito. Yo creo que hay que intentar por ahí ser, si no los tres, por lo menos dos, de los roles. Y bueno, pues está cabrón, ¿no? Porque para estar adivinando la mente, pues está de la chingada, y más de una mujer. Y pues bueno, ya escuchamos todos sus comentarios, ya están muy buenos, la verdad. Vamos a ver cuántas Rikimamis. Bueno, vamos antes de que nos las digan, vamos a escuchar una canción que se llama Loveful, de Cardigans. Entonces, y después seguimos con las Rikimamis. tuvimos de la canción, sí, entonces ahorita vamos a escuchar un audio, sí, para que... Y las clasificaciones de las Ricky Mamis. Clasificación de películas. Color Enigma. Estás escuchando las categorías. Una Ricky Mami, película malísima. Tanto como cogerse a tu abuelita. Dos Ricky Mamis, película mala. Como querer salir con chicas y acabar en una fiesta de salchichas. Tres Ricky Mamis, película regulis. Como salir y encontrarte con un orco que te quita las ganas de algo, pero no sabes qué. Cuatro Ricky Mamis, película buena. Como ponerle los cuernos a tu novia con su hermana. Cinco Ricky Mamis, película excelente. Como cogerte a una estrella del porno o a tu personaje favorito del anime. Muy bien, entonces vamos a ver. Jorge, cuéntanos, ¿cuántos Ricky Mamis le das a la película y por qué? Ok, a la película de Don John le voy a dar 4 Ricky Mamis. Me parece que sí es buena la película. Quizás al principio se malinterpretó mi reseña, pero yo sí... No es que tuviera muchas expectativas de Gordon Levitt como director, sino que realmente me presentó una idea novedosa o me hizo pensar algo que yo no había caído en la cuenta. Y al ser una película más light, más como de comedia romántica, pues están de moda esas películas que hacen que la gente ahora sí piense un poco más, que tenga como mayores nociones. Entonces, 4 Ricky Mamis para la película, para Scarlett Johansson 5 Ricky Mamis, para Julianne Moore yo creo que también las 5 Ricky Mamis cuando se fuma el porro. Yo creo que le doy 2 Ricky Mamis y media. Es una película pues más o menos. Creo que ahí vi a mi ex, pero bueno, se la paso a Gabo el micrófono porque soy traumado. Bien, a la película le vamos a dar 3.5 Ricky Mamis. Yo creo que es una película que te puede dejar algún mensaje a final de cuentas, aunque sea medio cotorra y todo esto, pero sí te puede llegar a dejar algún par de conocimientos, ¿no? Por ahí. Y bueno, también coincido con el buen Jorge. Scarlett Johansson se lleva, para no ser tan así, pues 4 Ricky Mamis y medio. Pues yo a la película de Don John le daría 3 Ricky Mamis, en tanto el guión como la dirección, debutando Gordon Levitt, se me hizo interesante. De hecho, siento que va a mejorar con este trabajo que hizo. Pero ya siendo honesto, como todos dijeron, por la actuación de que aparecen 3 cosas muy importantes en esa película: pornografía, Julianne Moore, Scarlett Johansson y Scarlett Johansson, yo le doy las 4 Ricky Mamis. Muy bien, bueno, pues yo también le doy 3 Ricky Mamis. ¿Por qué? Porque me parece buena la película, la actuación, como ya lo dijeron mis compañeros, de Joseph Gordon, sí, y esa inquietud, ese querer ver, seguir viendo pornografía cuando ya tiene una muchacha, una persona que pues hasta cierto punto le complace algunas de sus fantasías, pero además, porque tiene mucho que ver que la familia también interviene en lo que él piensa, en cómo actúa, el papel de la mamá empieza a decirle: oye, qué bueno, bravo, bravo, porque al fin como que sentaste cabeza, conseguiste una muchacha bonita, educada, de buena familia, vaya. Entonces, eso es bueno. Scarlett Johansson juega un papel muy, muy crucial en la película, porque ella es como que: a ver, espérate, sí quiero estar contigo, pero todo a su tiempo, ¿sí? Y creo que eso es lo que ahorita está faltando mucho en esta sociedad. Y por último, la compañera de clase que se encuentra, ¿cómo se llama, perdón? El personaje de Julianne Moore, no sé ya. Julianne Moore, sí, que es Esther, sí, que le da ciertas, como que le hace pensar, reflexionar de lo que él realmente está haciendo al ver pornografía y el por qué lo hace. Entonces por eso le doy esas Ricky Mamis, sí. Indira, no sé qué quieras decir de lo que tú escuchaste aquí de la reseña, si te gustó, qué te llama la atención de la película. Entonces, a ver. Bueno, me sigue llamando la atención el trauma del chico con las películas porno. Eso es lo que me llama la atención. Pero bueno, no la he visto, la checaré y después les diré: tienen razón, tienen que ver pornografía. Muy bien, entonces seguimos con el tema del 14 de febrero, sí, y pues no sé, Jorge, Gabondor, sí, no sé, Dada, ¿qué es lo que tengan que decir? A ver. Bien, retomando un poquito aquí el tema sobre el 14 de febrero, también lo que un poquito abordamos en la película, sobre cómo los hombres pensamos de una manera diferente respecto al amor, a fin final de cuentas es como que el mismo sentimiento, pero pues los caminos son completamente diferentes, ¿no? Yo creo que también una de las herencias culturales que nos ha dejado nuestra sociedad es ver al hombre que se ha metido con muchas mujeres como un héroe. Entre los amigos, si pasa por ahí alguna chica atractiva y uno de ellos dice, pues ya le pegué, se ve así como que un héroe, como, ah, pues qué chido, ¿no? Que ya te la diste y así. Sin embargo, a la hora de que dicen que una mujer se metió con muchos hombres, pues la ven como una puta, ¿no? Como una prostituta. La ven como una zorra y como que ya nadie, por buena que esté, bueno, hay sus excepciones, pero por buena que esté, como que ya dices, chin, ya es como si compraras un producto con el empaque dañado. Mi mamá me dijo que se comprara una paleta chupada. Así es, bueno, hay muchas, muchas cuestiones en ese sentido que podríamos retomar, cómicas, como, bueno, muchos chistes que dicen por ahí. Sin embargo, yo creo que tenemos que tener un poquito la cabeza más fría en ese sentido, sobre todo los hombres, y aceptar a la persona como es. Y bueno, yo creo que si una mujer trae experiencia en las relaciones, pues también sería interesante probar a ver qué repertorio trae, ¿no? Al estilo como nuestro pensador ilustre Ricardo Arjona, en la canción de Tu Reputación, que a lo mejor no fue el primero, pero sí el último. Sí, bueno, ahora sí llego a la parte en la que doy como mi opinión de lo que es el amor, porque se dejó de lado en este podcast. Hablamos de anécdotas, reseñamos la película, pero precisamente la dificultad de que haya un verdadero entendimiento entre ambos sexos y que haya esos conflictos de pareja, que no el hombre quizás busque la parte física, la mujer la parte emocional, afectiva, precisamente para que mutuamente se encuentren satisfechos, se encuentren embonando, tiene que ver una cuestión de llegar a ese acuerdo, pero no es un tanto de comunicación como de lenguaje no verbal, de estar con la persona que has encontrado como para compartir tu vida. Precisamente al final del podcast les vamos a dejar un texto de John Lennon que precisamente explica esto, de que sin importar el momento que estés viviendo, en algún momento puede llegar esa persona. Y ya como colofón de mi comentario, quisiera darle sin costo adicional mi dialéctica de lo que es el amor. Sí, si sabemos lo que es la dialéctica, parte de una tesis, una antítesis y para llegar a una síntesis. En este caso la tesis es: el amor es la entropía del alma. La antítesis sería: sin amor solo somos extraños en el paraíso. Y la síntesis, la conclusión de ambas premisas es: cuidado con el amor. Yo nomás quiero agregar que John sabía del amor porque la neta yo costaba yo reojete. Entonces sí creo que John veía más allá de un cuerpo, del alma de esa mujer que chingó a los Beatles, pero en su vida personal triunfó. Bueno, yo quiero hacerles un comercial ahorita, me recordó el comentario de Jorge estaba hablando sobre un texto. Quiero hacerles un comercial, estimados escuchas, ya tenemos una fanpage por ahí en Facebook, búsquenos como Podcast No Le Digas a Mamá. Ahí les vamos a estar pasando, como en este ejemplo, el texto que nos menciona Jorge, y bueno, a lo mejor por ahí algunas otras publicaciones referentes a los temas que vamos a hablar en estos podcasts. Pues sí, volviendo a este tema del amor o del 14 de febrero, lo importante no es tanto que celebren un día en específico, ¿no? A ustedes chicos les sugiero o les recomiendo que si ustedes llevan a su chica a cenar todos los días, la tratan bien, no importa si el 14 no pudieron llevarla a ese restaurante que va a estar muy atascado, lleno de gente, que no van a poder ni hacer reservación, pero si la trataron bien los demás días del año, no importa. Obviamente, a todos nosotros como hombres nos corresponde ser ese aspecto detallista con la mujer, y me quedo con lo que hacía Pepe Aguilar con Flor Silvestre, que siempre le llevaba una florecita todos los días, aunque fuera una florecita de esas que se encuentra en la calle, de esos dientes de león, y se la daba todos los días. Perdón, pero el señor se llamaba Antonio Aguilar. Antonio Aguilar, te lo regreso. Y bien, Indira, ¿qué tienes que comentarnos al respecto? En ese respecto, pues en realidad, pues yo quiero comentar más bien en el rollo gastronómico, ¿sí? Bueno, aquí tengo una cita, no sé quién la dijo, pero está muy chida. Dice: los apetitos terrenales, como la comida, garantiza la supervivencia del individuo, y el sexo garantiza la supervivencia de la especie. Entonces, está muy aunado lo que es el alimento con las cuestiones sexuales. No sé si alguien quiera opinar algo de eso. Híjole, qué interesante enfoque le estás dando, Indira, de relacionar lo que es la comida, algo que es tan rico, con el sexo, algo que también es extremadamente rico, dos placeres de los cuales le agradecemos a nuestra deidad de preferencia tener. Bueno, hablando de la deidad, lo afrodisíaco, bueno, conocemos que, o hemos escuchado hablar de alimentos afrodisíacos. La palabra afrodisíaco viene de Afrodita, la diosa griega, que era la diosa del amor. Sí, se dice que esta divinidad griega viene del mar, por eso todo lo que son productos del mar, maíz, pescado, etcétera, dicen que tienen este elemento afrodisíaco, pero en realidad no es eso. O sea, por ejemplo, los camarones contienen una sustancia, es un mineral llamado zinc. Ayuda a la testosterona de los hombres, entonces, pero no es así como un Viagra tampoco, o sea, no son así de mágicos. Entonces, yo creo que ahí también es más parte psicológica, la que los hombres, por cuestiones de herencia, nos han dicho que es como un afrodisíaco, y bueno, como placebo funciona y pues está chido. Aunque después de una cruda, para poder estar con tu pareja, necesitas un levantamuertos, ¿no? Bueno, uno de los frutos que se consideran así como afrodisíacos es la manzana, ya que es un fruto prohibido que desata la pasión y la lujuria. También a este le podemos decir que también es el fruto del amor, de la fertilidad y el pecado. Entonces, no sé, ¿a quién le gusta la manzana? Bueno, como dato, aquí nos gusta dar datos relacionados con lo que vamos comentando. Esto de la manzana viene desde esta cuestión del fruto prohibido en el Génesis. Ahora bien, aquí el comentario es que en ninguna parte de la Biblia se menciona que ese fruto es una manzana. Tenemos esa noción o esa idea precisamente porque durante el Renacimiento, los pintores que resaltaban esos motivos, pues se les ocurrió poner la manzana porque era un fruto exótico que representaba esas propiedades, quizás hasta la forma de la manzana como forma de un corazón, y entonces tiene que ver con una cuestión más psicológica y más cultural, pero posiblemente sí se da la asociación, aunque de forma tardía. También tenemos algo de bebidas. Se dice que el alcohol también es afrodisíaco, no tanto que sea afrodisíaco, más bien es desinhibidor, ¿no? O sea, ya estamos pisteando y como que ya se nos hace fácil todo. Esos tragos coquetos que hacen ver a uno más guapo, o se cree uno tonto y sensual y se anima a hacer cosas. Yo les recomiendo a los chicos que pues tomen leve, o sea, poquito, porque también hay fiascos. A mí me ha pasado que me pongo hasta las patitas y ya cuando quiero, de plano, es como jugar billar con una soga, o sea, de plano no se puede. Recuerden que no es nada sexy llegar todo mareado, con la camisa toda medio manchada, acercarte a esa chica despampanante en la pista y decirle, ¿quieres bailar? Sí, claro. También, bueno, nosotros los mexicanos asociamos algunos alimentos, voy a decir algunos, como lo asociamos con la sexualidad, como el plátano, el chile, el camote, el chorizo, la leche, los huevos, la papaya. O sea, ¿por qué dicen eso, hombres? A ver, ¿quién quiere hablar? Bueno, más bien son por las referencias en cuanto a la forma que tienen estos alimentos que nos mencionas, lo que, como bien dices tú, en los mexicanos despierta como que esa parte picante que nosotros tenemos por herencia cultural, y bueno, es más que nada eso, más que sean afrodisíacos o cualquier otra cosa, por su forma. Bueno, también voy a mencionar algo que dijo Calderón de la Barca. Dice que en México los postres cuelgan de los árboles. Él hablaba del mango, mamey, chirimoya, etcétera. Pero aquí, entre la picardía mexicana, pues a lo mejor lo remontamos al cuerpo, ya sea de un hombre o de una mujer, ¿no, Dada? Pues yo voy más así, como por ejemplo la papaya. Yo antes jugaba mucho básquet y yo era malísimo para dar los tiros libres, y tenía un entrenador cubano y siempre me decía, agarra el balón como si fuera una papaya. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo? O sea, así suavecito, toca la con estilo, o sea, delicado. Y yo de repente tenía unos 11, 12 años y no entendía bien por qué. Llego con papá y le digo, mira, mi entrenador me dice que toque el balón como una papaya. Y pues se choca a reír, porque obviamente en Cuba la papaya pues es el sinónimo del órgano sexual femenino. Y allá se dice más bien la papaya, se dice fruta bomba. Pero regreso el micrófono a Indira. Ok, bueno, entre algunos otros alimentos afrodisíacos voy a mencionar algunas especias y raíces. Como especia, pues tenemos la canela, la raíz tenemos el jengibre, ginseng. Estos elementos en realidad no son afrodisíacos, sino que en nuestras papilas gustativas producen cierto calor, ¿no? Entonces hay algunos productos sexuales que tienen estas características, y cuando los ponen en la piel o en las partecillas, sienten esa cuestión de calores. No sé, exacto, térmica, ¿sí? Bueno, también yo he escuchado que se asocia el chocolate con algo también pasional, que ahorita con las reformas, pues ya subió de precio, pero a ver qué tienes que decirnos para ver si sigue valiendo la pena regalar chocolates en 14 de febrero. Bueno, es que en realidad el chocolate es como una droga, ¿no? O sea, su efecto es como de droga. Entonces te hace así como que sentir medio paz, tranquilidad, todo ese rollo. Te relaja y pues ya lo demás viene por sí solo. Yo le recomiendo a los chicos también que cuando vean que su chica está en sus días, denle un chingo de chocolates. O sea, llegar acá con Ferrero Rocher, para que esté tragante la mendiga, para que llegue como más capizón. También dice, no sé si sea cierto, yo no lo he probado con mi pareja, que el esperma, el semen también es antidepresivo. O sea, eso lo me enteré y dije, mira, ya puedo llegar con mi chica y decir, tómate un shot de semen angelicum, que puede servir en la cara, que también sirve para las arrugas. Entonces, yo creo que es una buena opción por si la chica de repente no les gusta ese tipo de manifestación sexual, pues que lo intenten. Ok, bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, en tomar ese tipo de cuestiones. También quiero mencionar algunos personajes, como a Casanova, que le gustaba comer almejas, ostras, mejillones, pero la forma en que él gozaba era que la chica con la que estaba, ella la absorbiera con los labios, detenerla, o sea, no pasarla, no tragarla, detenerla, y él acercarse y con una así como muy sensual absorberlo él con sus labios, tocando los labios de ella, ¿no? Entonces pues está locochón ahí, sí, comer como pajaritos, ¿no? Yo le recomendaría también hacerlo más regionalizado, si no tienen para almejas, o hacerlo con un huevo, o sea, comerse la yema y pasársela yema, así como que hasta que solamente quede, o sea, esas, pero sensual, así como tocándose, y el beso pasando así como que de uno en uno y así hasta que el que se atraga. Bueno, yo no lo he hecho con ese tipo de cosas, pero por ejemplo la cerveza, cuando estoy tomando cerveza y que me dice, oye, dame tantito, ¿no? Entonces sí, yo tomo un poco de cerveza y después nos besamos, se lo pasas y ya está, dice, ay, qué rico se siente. Entonces esa es una, yo creo que otra forma de estimular esos órganos. Gabondorf. Sí, yo lo he intentado hacer, y digo intento porque, bueno, no funcionó, con vino tinto, ¿no? De que, ay, pásame poquito y así todo esto, pero no, yo terminé atragantándome y como que esas prácticas realmente no me gustan. Y bueno, como vegetariano tampoco le entro a los ostiones, mejillones, patas de mula, no sé cómo se llaman, y todo eso no se me hace para nada sexy. Gabón, yo te recomiendo pues un brócolote acá, y que se vayan mordiendo de cachete en cachete hasta acabárselo. Yo soy un poco medio yonky, entonces de repente cuando le hacía así el como que al churro de mota, de repente como que pasarle el humito a la chica, ese está así como cachonón, y nosotros acá está bien high, los dos juntos, el sopladito, el beso de ángel, perrón, eso está coquetón. Bueno, también quiero mencionar pues así como ustedes mencionaron algo del cine, también hay el cine erótico, y les digo con esto de la comida, por ejemplo, hay una película que acabo de ver hace poco que se llama La Gran Comilona. Es muy buena, la verdad, nunca la había visto. Se la recomiendo, chéquenla. Es algo, pues sí, muy erótico, y pues todo se tiene que ver con preparaciones de alimentos. También agua para chocolate, como agua para chocolate mexicana, también habla mucho de cómo se transmite toda nuestra energía en los platillos. En realidad, obvio, somos energía, pero no la transmitimos así como sale en la película, ¿no? De que si está excitada, todo mundo está excitado cuando se lo come, obvio no, pero sí transmitimos ciertas cosas cuando preparamos los alimentos. Bueno, yo como profesional, por así decirlo, en el rollo de la gastronomía, tenemos que usar los cinco sentidos para elaborar platillos que sean muy armoniosos y equilibrados. Por ejemplo, trasladado esto a un platillo y al erotismo, es la vista. Bueno, quizá el platillo que prepare la persona, el amante, etcétera, a lo mejor aparte de que sea bonito, que tenga contrastes de colores, la la chica esté enseñando a lo mejor alguna parte de su cuerpo, con el oído unas, pues unas rolitas, algo así como bossa nova, algo de jazz o algo así, ¿no? A ver, Dada. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien? No les recomiendo para nada que si están en esas ondas eróticas, agarren el chocolate Hershey líquido y se lo pongan a la chica, porque el último después queda todo plegostioso y es horrible. Procuren utilizar ciertos como que alimentos un poco más delicados, no sé qué. Por ejemplo, ¿qué se puede utilizar para así como para untar a una chica? Chocolate líquido, mermelada, crema chantilly, o sea, muchas cosas. Salsa. Hacer un biónico ahí, machi. Sí, sí, haces un biónico ya. Por ejemplo, bueno, ya para concluir yo, pues en realidad no es comerlo, sino cómo comerlo, ¿no? Ahorita está muy, muy de moda que pongan a la chica y pongan arriba de su cuerpo alimentos. Entonces, en realidad es como se coma. Igual el sándwich puede estar así X, pero si lo preparas de cierta manera o lo presentas a lo mejor poniéndolo en el cuello, a lo mejor ya le da otro toque. Los chicos de No Le Digas a Mamá tenemos una propuesta para toda la audiencia, que si llegamos a 100 likes o a 100 inscripciones por Facebook, vamos a poner una de las chicas de aquí en la mesa con sushi, con cualquier alimento, con camote, con plátano, con papaya, y pues de a poquito vamos a ir quitando el alimento, obviamente de las zonas estratégicas. Incluso vamos a hacer lo que salió en la emisión pasada del podcast sobre bebidas alcohólicas, que reseñamos la película de World's End, que hablan del famoso sándwich de mermelada. Aquí vamos a conseguir una tercer chica para hacer un sándwich regional de mortadela, o a ver de qué conseguimos. Muy bien, entonces pues bueno, ya que Indira nos dio sus recomendaciones y todo lo relacionado con la comida y en cuanto a este tema, vamos a ver qué es lo que los demás nos pueden dar como recomendaciones. Jorge, por favor, danos. Sí, miren, en esta ocasión, ad hoc con el tema, yo les voy a recomendar una novela que se llama Las Leyes de la Atracción. Soy muy fan del autor Bret Easton Ellis, es mundialmente conocido por su novela psicópata americano, American Psycho, que incluso se hizo película con Christian Bale. Y en este caso les voy a recomendar Las Leyes de la Atracción, que es su segunda novela. Y para mí es de las novelas su mejor obra, porque precisamente te cuenta cómo los personajes tienen este conflicto. Básicamente en la contraportada podemos leer: A quiere con B, B quiere con C, C quiere con A, y al final nadie encuentra como con qué persona encuentra el amor, o hay como mucha incomprensión, falta de comunicación. Son personajes muy egoístas, y eso de alguna manera nos remite a cómo vivimos las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales. Y es interesante que la forma de narrar este libro de Bret es precisamente a partir de monólogos de cada uno de los personajes. Entonces nos podemos encontrar que una misma escena narrada desde la perspectiva de dos personajes, y mientras uno lo ve como algo muy romántico, como mira, me está dando indirectas para que hagamos algo más, el otro personaje narra la misma situación, pero para él es intrascendente, para él es algo más. Y básicamente es lo esencial de la novela, que cada personaje te da como su versión de la historia, y al final te das cuenta que no son lo suficientemente capaces de llegar a un entendimiento. Entonces esa es mi recomendación. No sé quién más quiera recomendar algo. Bien, yo les quiero recomendar una serie que se quedó al 70% de la segunda temporada, la cancelaron por muchas cosas. Se llama The Flight of the Conchords, el vuelo del cóndor, algo así se traduce. Esta es una serie que trata de dos chicos neozelandeses que emigran a Estados Unidos, y por ahí nos narran sus aventuras. Ellos son músicos, y realmente la serie es como un musical, donde ellos de manera como muy ingenua están narrando sus experiencias, y por ahí tienen también algunos amoríos, etcétera. Chéquenla, les digo, se canceló en la segunda temporada, pero dejaron un material, yo creo que interesante y que vale la pena ver. Pues mi recomendación para este podcast sería la novela Los Juegos del Destino, que de hecho en eso está basada la película. En inglés el título de la novela, tanto de la película, es Silver Lining Playbook. Es esta novela escrita por Matthew Quick, lo pueden encontrar en Ediciones de Bolsillo de la editorial Mondadori. de 2013 y de qué trata Los Juegos del Destino. Básicamente es una historia de amor, pero no como estamos acostumbrados, en donde vemos a un personaje fuera de sí, de sus cabales, que después de una ruptura amorosa, cuando, sin spoilérselas mucho, tiene esta cuestión de que su vida ya no tiene sentido, y al intentar recuperar ese viejo amor, descubre que las cosas siguen adelante y pues tiene su catarsis y logra cambiar su vida. Bueno, y yo quiero recomendarles el libro que muchos critican, ¿sí? Del por qué los hombres aman a las cabrones, ¿sí? Hace unos días vinieron aquí a la ciudad, si no mal recuerdo, antier, a presentar la obra de teatro, me la perdí. ¡Ja! Pero leí ese libro hace mucho tiempo y me hizo reflexionar en varias cosas que no debía de hacer cuando estaba saliendo con algún hombre, y lo que debía de hacer para que se fijara un poco más en mí. Y no me acuerdo del autor, no traigo los datos. Y hay otro libro que se llama Sé lo que estás pensando, que creo que les va a servir mucho para saber qué es lo que ve, cómo reacciona su pareja ante ciertas situaciones, cómo los ve, cómo las mira, cómo los toca, cómo todo. Entonces, para que ustedes digan, si él me ve de esta manera, significa esta cosa. Son libros, buenos, pero algunos han de decir, oye, qué porquería estás leyendo. Son reflexivos, bueno, algunos, sí menciono. Entonces, esas son las recomendaciones que yo hago. No sé, ¿alguien más quiere decir algo más? ¿No? Bueno, entonces, seguidores, creo que esto, con esto es con lo que terminamos el podcast. La verdad, nos dio mucho gusto. Bueno, a mí me gustó mucho el haber tenido la participación ahora de Indira. Muchas gracias por haber estado por acá. Gracias por invitarme. Pues, que dices que vamos a ir a ver al cine porno, entonces a ver qué pasa, ¿no? Ya se los comentaremos más adelante. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Sigan nuestra página de Facebook, que es Podcast No Le Digas a Mamá. Muy bien, y denle me gusta, recomiéndeselos a sus amigos, por favor, ampliamente. Queremos ver cuántos likes podemos conseguir en esta semana, ¿sí? Y ya después se lo diremos, por favor. Entonces, cuídense mucho, quiérense mucho, ¿sí? Abracen a la pareja que tiene, a su pareja, si tienen. Si no tienen, abracen, busquen a alguien más. Y pues bueno, como dicen, este podcast ya se jodió.